No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con Walter Martelo, que es el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, tiene a cargo además el Observatorio de Derechos Humanos y para Niños, Niñas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia de Buenos Aires también, con lo cual vamos a hablar de varios temas que atañen a el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que es digno de destacar, porque todos los días están generando, bueno, nuevas propuestas y nuevos trabajos, y además atendiendo también los reclamos de la gente. Empecemos primero por un tema que en estos días se está debatiendo, y que es la baja de la edad de imputabilidad para los menores de edad, y donde la Defensoría tiene una postura firme en el tema. ¿No, Walter? ¿Cómo le va? Sí, hemos fijado posición ya hace un tiempo respecto a este planteo de bajar la edad de imputabilidad. Nuestro criterio es absolutamente innecesario, por muchísimas razones, pero entre ellas no hay ninguna cifra oficial que indique un incremento de los delitos que se mencionan en la reforma para niños menores de 16 años. Nos parece también que los dispositivos hoy por hoy, donde debería atendérselos, contenerlos y recausarlos, en todo caso, si fueran condenados, no están en las condiciones óptimas. Recordemos que Argentina fue muy duramente cuestionado durante todos estos años respecto al tratamiento que se le daba al alojamiento de menores, tanto en comisarías como en dependencias oficiales. Y además nos parece que en un año de carácter electoral, estas reformas tan profundas deberían deslindarse de toda cuestión partidaria y discutirse en un marco de mayor amplitud y con mayor criterio, obviamente respetando la voluntad de los legisladores que tienen las facultades para hacerlo, pero en otro contexto, digamos, político. Claro, porque es más que nada, es decir, una maniobra que puede considerarse electoral, ¿no? La idea esta de subir la represión sobre los jóvenes como una forma también de mostrar esa una actitud de seguridad, o de, bueno, del tema de la seguridad, tener un trabajo de tema político más que nada. Walter, ustedes que trabajan en los regímenes penales y todo eso, ¿la provincia de Buenos Aires está en deuda con eso? Sí, por supuesto. Creemos que hace muchísimos años no se construían nuevos dispositivos. Bueno, se inauguró recientemente uno en Campana. Bienvenida esa posibilidad, pero reitero, hemos tenido planteos que han llegado a instancias internacionales respecto a las situaciones del alojamiento de menores en comisarías, en maltrato. Hay amplísimos informes producidos por la Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, que dan cuenta de la situación de los menores detenidos, y que ninguna de estas situaciones, a nuestro entender, y las cifras oficiales así lo demuestran, indican que están emparentadas con la baja del delito. Claro. Mucho al contrario, me parece que la hipótesis es que los delincuentes son cada vez más jóvenes, más pobres y menos instruidos, me parece que la receta va por otro lado, ¿no? Mayor inclusión, mayor educación y, en todo caso, menor pobreza. Sí, pero sí. Bueno, siempre se tiende a atender, como usted mencionaba, a las cuestiones punitivas, que por ahí tienen más efecto en lo que la gente está pretendiendo como resolución de los conflictos de inseguridad. Claro, el tema del miedo, ¿no? El miedo que tiene la gente, ¿no? Eso, el miedo a la inseguridad lleva a esto. Walter, con respecto y sobre todo también a la crisis que se nota en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano sobre todo, dice un informe que hicieron que más del 35% de los niños y adolescentes redujo su dieta alimentaria en el conurbano. Esto es preocupante, ¿no? Sí, muy preocupante. La caída del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, por ejemplo, respecto a la canasta básica alimentaria, por ahí es de más de 20 puntos. Esto implica la posibilidad de comprar menos alimentos y además el cambio en formulación de la dieta y de la calidad alimenticia en una edad que están forjando sus cuestiones vinculadas a la salud hacia el futuro. Nosotros estamos pretendiendo que allí haya un ajuste y un refuerzo adicional al que ya otorgó el gobierno nacional, y además que se reintegren algunos beneficios que no tuvieron correlación en el 2019 y que estaban antes en el 2018, como los reintegros y las compras con tarjeta de débitos por IVA, tanto a los beneficiarios de programas sociales como a los jubilados y a las personas con discapacidad, con pensiones contributivas. Claro. Lamentablemente este decreto no se ha prorrogado. Uh-huh. Ya hemos instruido para que esto así suceda y esperemos que en el corto plazo se entienda que la crisis es tan profunda que así lo requiere. Claro, perfecto. Y pasando a otro tema que también tiene que ver, bueno, con la adolescencia, con los jóvenes, dos temas que me quedaban pendientes. Primero, el tema de mayor escolarización para disminuir el embarazo adolescente, el tema de poder hacer una campaña de educación, ¿no?, en las escuelas de educación sexual. Sí, nosotros estamos convencidos que hoy por hoy el motor del cambio de una sociedad menos violenta, más justa, de mayor lazo de solidaridad, tiene que ver con mayor escolarización. Todas las cifras indican que la escolarización, los conflictos intrafamiliares y interpersonales y las adicciones y cualquier indicador que uno quiera tomar, se agrava. Los niveles de escolarización lamentablemente van bajando, y estamos preocupados y pretendemos que los mismos se recuperen, ¿no? Salió un informe publicado hace unos días de la merma en la matrícula de las escuelas públicas, realmente es preocupante, ¿no?, en el actual contexto que estamos viviendo. Claro. Y para terminar, lanzó la Defensoría del Pueblo Bonaerense un taller virtual contra noviazgos violentos que se llama Cortá a Tiempo. Esto es una propuesta que tiene, bueno, por sobre todo conocer y reconocer situaciones de violencia en las parejas. Sí, lo iniciamos hace un año con una encuesta virtual donde participaron más de 13.000 jóvenes y donde, bueno, se determinaron indicadores que nos hacían ver que quizás muchas de las situaciones que después se ven en la edad de la adolescencia y de la adultez tenían que ver con la iniciación de relaciones no tan sanas que se podían advertir a tiempo, con lo cual de la Defensoría del Pueblo lanzamos el taller, obviamente generado por profesionales, un taller virtual que se puede solicitar y que se puede requerir a través de nuestro sitio web y que está habilitado para todos los establecimientos educacionales o las instituciones que quieran realizarlo. Nos parece una herramienta muy importante, reitero, a partir de datos que hemos recogido de lo que piensan los jóvenes, casi más de 13.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Claro, y además es algo que la sociedad misma a veces nos está pidiendo, ¿no? La idea de que las instituciones trabajemos en esto y apoyemos, ¿no? La idea de dar un apoyo tanto a nivel, bueno, que puede ser educativo, como que también que los temas se puedan hablar, se puedan discutir en la opinión pública. Esa sería la idea. Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos mucho, Walter, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible.